poniéndole un poquito ese toque humano a esta madrugada que a priori comienza como una madrugada más y sin embargo puede ser la mejor madrugada de tu vida. Música diferente, para gente diferente, Onda 10. Pero claro, para eso tienes que intentar con todas tus fuerzas que sea así.